Ciro estaba tocando una canción, dice, manda lluvia y lluvia de bendición y lluvia también que nos limpie, ¿no? Eso. Pero ¿cómo vamos a ser limpios? Vamos a ver qué nos dice mi amigo, el amigo suyo, porque es amigo de todos, el profeta Isaías. El profeta Isaías. Isaías fue un hombre llamado por el Señor, un profeta, que le habló al pueblo de Israel. Hoy en día también hay profetas. Después podemos hacer un estudio de cuál es la diferencia entre los profetas en el Antiguo Testamento y los profetas actuales. La diferencia en parte también es que nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, debemos discernir los espíritus, debemos discernir si el hermano es profeta y si habla de parte del Señor. Pero lo que yo estoy haciendo ahorita es profecía también, porque la mayor profecía es la palabra de Dios. Cuando usted ve a un sacerdote, a un pastor, a un rabino que le está hablando la palabra, le está hablando profecía, porque eso es palabra de Dios. En Isaías 6:5, lo voy a leer, nos dice, entonces dijo Isaías, fíjense, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. Aquí vemos una característica muy humana. Aquí vemos a un hombre, profeta de Dios, que le habla a un pueblo, pero que él como creyente en Jehová o en Yahvé, significa lo mismo, él reconoce que en él hay una naturaleza caída. Él aún como profeta usado por el Señor dice que él es un hombre de labios inmundo. Ahora, ¿qué era? ¿Que tenía algún sucio en la boca? No. Él se refiere a que era un hombre que lo más probable en su vida cotidiana decía algún garabato, dicen por ahí, alguna grosería. Isaías era este tipo de hombre. Te dirá, wow, tremendo, ¿no? Pero hay algo importante en Isaías. En Isaías se ve un espíritu de humildad, un espíritu no soberbio y un espíritu que reconoce su condición. Y la primera característica de un cristiano genuino, y digo genuino, de aquel que vive en el espíritu, como dije antes, orando, congregándose, leyendo la palabra, es cuando usted se encuentra con un creyente que reconoce su falta. Pero, ¿por qué Isaías aquí se asombra? Porque Isaías había, dice la palabra, sus ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. No le habrá visto seguramente, como no lo vio tampoco Moisés, su rostro, porque nadie puede ver a Jehová de frente y no muera. Su poder es tan grande que usted muere ipso facto. Aquí no nos especifica qué fue lo que Isaías vio, pero él vio algo, y ese algo es a Jehová de los ejércitos. Él pudo haber Él pudo haber visto al ángel de Jehová, muy claramente. Pero usted dirá, bueno, si era de labios inmundos, ¿cómo podía ver? Porque Dios mira el corazón. Y nosotros tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento, los que eran depositarios del Espíritu Santo eran los reyes, caso de el rey David, eran los músicos que cantaban en el templo y eran los profetas. Ellos tenían la unción, y la unción no es algo así extraño, algo. La unción es simplemente la manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Él se puede manifestar o no. Eso no quiere decir que en el creyente no esté el Espíritu Santo. Simplemente empieza a operar, y empieza a operar en los dones del Espíritu Santo. Por eso que cuando usted va a una iglesia que dice, allá hay unción, hay que analizar eso, porque todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Y todos, en la medida que caminemos con el Señor, tenemos unción. Y podemos ser usados. Ahora, Isaías fue usado por el Señor. Porque Dios conocía muy bien el corazón de Isaías. Y vemos en el versículo anterior que dice Isaías, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. O sea, ellos mismos anteriormente estaban alabando al Señor. Pero vamos a verlo. El capítulo 6 completo dice, visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi, ¿quién está diciendo eso? Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro, lo que ya le estaba diciendo antes, daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quiénes decían santos? No era Isaías, es en la visión que él ve a los ángeles y a los serafines y todos estos seres que están con el Señor. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces ahí fue cuando Isaías dijo, ay de mí que he visto. Pero él vio y tuvo fue una visión, pero esa visión fue muy real, porque si no él no se hubiera asustado. Usted no se asusta si usted tiene un sueño con el Señor. Usted se puede admirar, sorprender, usted puede exclamar, pero decir, como dijo Isaías, soy hombre muerto, es porque esa visión fue real. Realmente él vio a Jehová, lo vio sentado como lo describe. Ahora, usted puede llegar a ver al Señor. Sí, usted lo puede ver a través de su hermano. Usted lo puede ver a través de la creación. Pero usted también puede verlo a través de los milagros y también a través de profecías, de la operatividad del Espíritu Santo en su vida. Pero incluso usted, como hay testimonio, puede llegar a ver a Dios en la persona de Jesús, que es Dios mismo. Cuando han habido hermanos que dan testimonio, que han sido llevados, que han sido llevado estos testimonios que han sido llevados al infierno, que han sido llevados al cielo, o el mismo Pablo que fue llevado al tercer cielo, y hay testimonios de eso. Vamos a ver pues que hay una majestad, o sea, vemos aquí que hay una majestad, una divinidad, alguien que es santo, y vemos a alguien que por su naturaleza caída no es santo, pero que Dios te hace santo, que somos nosotros los seres humanos, y que aún caminando con el Señor, podemos, como Isaías, tener una resbalada. Vemos en Isaías, después vemos en el capítulo 64, en el versículo 6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Quién reconoce eso? El mismo Isaías. Más adelante dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías está diciendo aquí que el ser humano y aún el creyente ante Dios, las buenas acciones de nosotros son como trapos de inmundicia. Ya no en el creyente, pero el creyente no puede justificar sus buenas obras para decir que se ha ganado algo para con el Señor, porque el Señor ve tus obras como trapos de inmundicia. Y hay personas que no son creyentes que piensan que por actuar bien ya se ganaron el cielo. Hay muchos que creen que porque hacen una fundación y hay mucho dinero para los pobres, o hay personas que a lo mejor te hace el bien, pero si esa persona no es creyente, no hay en él algo que pueda convencer a Dios de que él merece la salvación. Sin embargo, cuando usted ya es creyente, le puede pasar como a Isaías, y entonces lo que vemos aquí es algo muy peculiar. Usted simplemente es santo porque el Señor lo es santo, porque se justificó con la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué justificar? Que el Señor te acepta. ¿Qué es lo que hace él? Primero, ¿qué hace? Te quita el pecado, te limpia, y con la sangre de la Santa Cena que anunciamos, esa sangre te limpia. Pero después que le limpia a usted el pecado, ¿cuál viene el otro proceso? El otro proceso es que te justifica. Entonces, pongamos un ejemplo. Usted se baña y se quita toda la suciedad. ¿Sí? Esa suciedad representámosla como el pecado. Pero después que usted se bañó y se quitó toda la suciedad, usted después es justificado. Y justificado significa que usted se pone un nuevo traje limpio para estar decentemente ante la presencia del Señor, ante la presencia de Jehová. Ahora bien, usted me dirá, bueno, pero todavía no entiendo cómo a Isaías, diciendo unas palabrotas, el Señor lo usó, porque el mismo Isaías decía, yo de labios impuros. Lo que no sabemos si ya Isaías los dejó de hacer y todavía estaba recordando el pasado, cosa que nosotros no debemos hacer. Cuando el Señor ya nos perdona, no debemos volver al pasado y recordar cosas que ya hicimos cuando Dios ya lo perdonó. Entonces puede ser que Isaías en este momento estaba recordando que él era de labios impuros. Pero que estamos, pero en el caso contrario, si no fuese así, y lo que él está diciendo es verdad, Isaías sabía que en él tenía que haber un proceso, y que el Señor, como ya lo limpió y ya lo redimió y ya lo estaba usando, e Isaías buscaba al Señor constantemente en oración, el Señor trataba con él. Y aún a pesar de haber cometido y haber dicho palabras en un pueblo inmundo también, Dios lo iba a usar. Pero él sabía muy bien que él tenía que caminar en santidad, que él tenía que perfeccionarse. Y la única manera de caminar en santidad es dejar que usted no sea influenciado por el mundo, que usted no siga diciendo malas palabras, que usted no siga actuando mezquinamente, estando en pleitos, estando en varias situaciones como las que podemos estar. Pero aún si usted como creyente está todavía en esa situación de caminar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, usted debe pararse un momento y decir un momentito: aquí yo voy a retirar mi pie del mundo y lo voy a poner en orden en la iglesia. Y esto implica que aún por más hombre santo que fuese, Isaías sabía que Dios le tomaba en cuenta también sus malas palabras y sus malas acciones. No para condenación, no, porque ya es un hombre salvo. Si usted es salvo, usted diga aleluya. Si usted aceptó al Señor, diga aleluya. Pero nosotros sabemos que en Apocalipsis nos dice que hay coronas que el hombre tendrá y que hay premios. ¿Y qué va a pasar cuando usted entre dejando así como decir el pelero? Como el pelero, cuando usted entre a la presencia del Señor, puede ser que usted no tenga estos premios. Y puede ser que usted sea salvo dejando el pelero. Ahora, ¿eso le justifica a usted para que usted siga actuando y pecando como hay muchos creyentes por ahí que dicen: no, yo canto en la iglesia, yo soy diácono, yo soy pastor, y me digo unas cuantas groserías por ahí y unas cuantas barbaridades y he hecho chistes morbosos y chistes con otros, y usted cree que el Señor no lo está tomando en cuenta? Aquí hay un peligro, y hay un peligro que si usted deja de orar, si usted deja de clamar, de leer la palabra, de congregarse, y usted hace lo que el mundo hace, usted poco a poco se aparta, y usted puede correr el peligro, porque yo lo creo así, y en esta iglesia creemos así, usted puede un momento dado rechazar a Cristo. Pero ¿por qué usted lo va a rechazar? Porque usted va a volver a gustar de las cosas del mundo, va a volver a gustar de los placeres del mundo, del dominó, de la cervecita, no porque en sí sea mal, sino porque usted va a ir en la corriente del mundo. El Señor no le dice a usted que vaya a una reunión con su familia. El Señor no le dice que usted vaya a un parque y se alegre, o que escuche una música. Él no le dice que no lo haga, pero que lo haga sanamente, santamente, y en todo glorificar al Señor, en todo. Nosotros podemos ver después en Efesios, si buscamos Efesios, si me voy a dar un tiempito aquí buscando Efesios, Efesios 2, podemos ver Efesios 2:10, que dice, bueno, empecemos desde el 2, salvo por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate que es muy interesante porque el mismo apóstol habla aquí de hijos de desobediencia. Pero esos hijos de desobediencia quiere decir que una vez aceptaron al Señor, pero viven en la carne. Pero el peligro de vivir en la carne es que usted a la larga le guste más la carne que el espíritu, y se vaya con la carne y usted se pierda. Porque es así. Hay dos caminos, el Señor dijo. El camino angosto, dijo Jesús, y el camino ancho. ¿Cuál es el camino que usted prefiere? ¿Cuál es ese camino? Si usted se fija porque su hermano en Cristo a lo mejor le robó, le criticó, le hizo. No se fije en eso. Fíjese en usted. Fíjense en qué usted va a caminar. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted lo único que puede decirle al hermano, no haga lo que estás haciendo. Pero mírate a ti mismo. ¿Qué estás haciendo tú? Yo te pregunto, ¿qué camino quieres escoger? ¿Queremos seguir viviendo en el mundo? Sí, yo diría que sí. Quiero seguir vivo por muchos años para que muchos conozcan la palabra, pero en el mundo físicamente. Pero no en la inmundicia que el mundo representa, en las cosas malas que el mundo representa. Así que, yo te voy a pedir a ti, que tú cierres tus ojos y que analices tu vida y que hagas una reflexión de aquellas cosas que tú sabes que haces que le agradan a Dios, pero también de aquellas cosas que tú sabes que haces que a Dios le desagrada. Y pídele esta noche al Señor que Él te dé fuerza por medio del Espíritu Santo a vivir en santidad, a vivir y no ser como Isaías, a vivir en santidad, a decir en un momento que si usted llega a ver a Dios, usted no sea como Isaías y diga, hoy tengo temor porque yo he sido o soy de labios inmundos, sino que usted diga, Señor, aquí estoy presente. Soy de carne, pero he vencido mis debilidades con ayuda tuya, Jehová. Así que ahí en un momento haga una reflexión y vamos a orar por cada uno de ustedes.